B. O. 90. Ibero. Punto. 9. 90.9. Ibero 90.9. ¡Bravo! No ha sido fácil, pero aquí seguimos gracias a ti. Gracias a ti. Ibero 90.9. Nuevas formas de abrazarnos. Esta mañana en Radar 90.9. Qué poderosa puede ser una imagen, ¿no? Porque realmente la situación de Emilio Lozoya es de una situación de pues, privilegio, porque no hay otra forma de describirla desde el día uno, sigue siendo la misma. Pero entonces, para estar claros, Lozoya podría comer donde se le pegue la gana con quien se le pegue la gana mientras no salga del país. Exactamente, digo, en todo caso tiene una restricción técnica, Mario, que es el brazalete que trae puesto, por una cuestión técnica, no legal, tiene una cobertura en la Ciudad de México y en el área conurbada. Entonces, por ejemplo, si él se alejara más, el brazalete perdería la señal. Y entonces, ahí podría meterse en un problema. A lo mejor si quisiera viajar, tenían que ver la solución técnica, ¿no? Para que pudiera no perderse la señal del brazalete, pero esa es la realidad. Radar, radar. Con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m. Radar. Radar 90.9. Localizando ideas. Localizando ideas. Ibero. Ibero. 90. Ibero. 90. 90.9. Ibero. Ibero. 90. Ibero 90.9. Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gob.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Secretaría de Cultura, Gobierno de México. Yo decido lo que quiero y lo que no. Éntrale, tómate una. No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido. Si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate. Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad. Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. X. H. I. A. 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas las escuchas curiosas a la fórmula secreta. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Gracias a una invitación de Ecléctica, frecuencia experimental de allá en los valles centrales de Oaxaca. Vamos a retransmitir un programa que sonó en Oaxaca bajo el sello de la fórmula secreta de Ibero 90.9 el pasado 7 de octubre y que hoy escucharán aquí retransmitido para vibrar en la Ciudad de México y en todos los rincones del mundo desde Ibero 90.9 FM. Y en este espíritu de colaboración transterritorial vamos a explorar esta noche el territorio de los puentes y vamos a escuchar una selección de música experimental y de vanguardia hecha por artistas mexicanas y mexicanos. Música reciente y no tan reciente, dibuja un panorama vago, pero muy interesante, de la música experimental en México. Y bueno, también queremos agradecer a Corte B Radio y particularmente a Karina Ruiz por esta invitación de una colaboración completamente necesaria, dos programas de radio enfocados en la música experimental. Y, por supuesto, también recordarles nuestras redes sociales para que cualquier comentario, sugerencia, duda, se pongan en contacto con este programa en el arroba @Ibero909FM, arroba la F secreta 909 y arroba Corte B guión bajo Wax en Twitter, Instagram y Facebook. Y vamos a seguir con más música. Thank you. tuerzo el cuello. El cielo responde. Sobre lo que pasa afuera. El tiempo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Números cambian, algo cae desde formas de las nubes, algo más grande cae desde el cielo, algo. Fórmula secreta. You come through. fórmula secreta. Pan. La verdad hay lo que quieras llevarte, a escondidas no más. ¡Dale vino! ¡Dale pan! La verdad, hay que cantar. Thank you. La fórmula secreta. Así llegamos al final de este puente Oaxaca, Ciudad de México, ecléctica, la fórmula secreta. Esperamos que hayan disfrutado de la selección musical mexa, experimental. Y nos escuchamos pronto aquí en la frecuencia de Ibero 90.9 y su laboratorio de alquimia sonora, la fórmula secreta. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. Ibero 90.9.